Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la Nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. La Defensoría del Pueblo de la Nación existe en nuestro país. Fruto directo de la reforma de la Constitución, ha sido sistemática la tarea de la institución por hacerse conocer en el más amplio sentido de la palabra. Esto implica los alcances de su función, que es también marcar el espacio de sus responsabilidades, pero también la posibilidad de transmitirle a los ciudadanos en qué áreas concretas se puede desempeñar el Defensor del Pueblo de la Nación en función de los intereses de la gente. Digo esto como introducción de la aparición de un nuevo, un excelente y nuevo folleto muy amplio, que tiene 8 fases y que permite conocer la totalidad de estas áreas, además de otros detalles. Voy a aprovechar la presencia de Walter Freites, el jefe del área de prensa y difusión de esta Defensoría, para que nos cuente un poco de los contenidos y del propósito de este folleto. Walter, como siempre, un gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío, Omar, y en realidad vos lo has sintetizado bastante bien, porque el espíritu y el sentido que tiene este último folleto es justamente ser una guía muy práctica y muy concreta al ciudadano, para que cuando se acerque a nuestras oficinas en el interior o a la sede de la Defensoría Nacional, sepa en qué temas lo puede ayudar puntualmente nuestra institución. Entonces, este último producto gráfico justamente explica de manera muy puntual, por ejemplo, en materia de derechos humanos, en qué caso nosotros como institución lo podemos ayudar. Entonces, allí se detalla en qué problemáticas, en qué situaciones, por ejemplo, en cuestiones de discapacidad, el derecho a la identidad, la violencia de género, el tema de los pueblos originarios, las personas privadas en libertad, de su libertad, y como derechos humanos también se aborda el tema de salud, acción social, educación y cultura, el tema de medio ambiente, que es un tema que hoy está vigente y tiene mucha vigencia y actualidad, porque la gente va asumiendo un compromiso y también una responsabilidad social en el tema del medio ambiente. Entonces le decimos puntualmente en qué casos nosotros podemos intervenir, ayudarlos, orientarlos y también actuar. Lo mismo pasa en materia de servicios públicos, cuando por ejemplo tenemos problemas con el agua y las cloacas, con la electricidad, con el gas, con la telefonía móvil, que es unos temas recurrentes que se dan en nuestro país con respecto al uso de celulares cuando el servicio no está funcionando correctamente. También en materia de seguridad social y empleo, que hace a los jubilados y pensionados con respecto al PAMI, al ANSES, a los derechos que tienen nuestros ancianos, personas mayores, cómo se presenta una queja. Entonces, lo que se ha procurado hacer es todos los otros folletos que en otras oportunidades hemos estado difundiendo, promocionando en los distintos ámbitos que hemos actuado, como el tema de trabajo infantil, medio ambiente, el tema de servicios públicos, el tema de la seguridad vial, el derecho a la salud, la cuestión de los temas de los órganos, dar vida, donar órganos como una consigna. En este último folleto hemos sintetizado, ha sido un compendio para que los ciudadanos, las personas que se ponen en contacto con la institución, sepan de manera muy concreta y muy puntual en qué caso los podemos ayudar, asistir y acompañar en sus problemáticas. Muchísimas gracias, Walter Freites, es muy amable. Es sencillo. Vos me decís lo que no hay que hacer para sufrir o provocar un siniestro vial y yo te contesto con lo que sí conviene hacer. Empiezo. No tomar bebidas alcohólicas si vas a manejar. Usar sí o sí el cinturón de seguridad en los asientos de adelante y de atrás. No pasar nunca semáforos en rojo o en amarillo, ni hablar por teléfono mientras manejamos. Usar casco si vas en moto, bicicleta o cuatriciclo. No superar las velocidades máximas autorizadas, ni adelantarse a otros vehículos en las curvas o en los tramos de línea amarilla. El defensor del pueblo de la nación recuerda que los miles de choques, vuelcos y arrollamientos son evitables si cumplimos con el respeto de las normas y si dejamos de esperar que sean los otros los que cambien su comportamiento en rutas y calles. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Walter Freites y Diego Zaguán. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción, Nelly Durán Gianotti. Edición, Andrés Naranjo. La gente y su defensor. Al servicio de todos los ciudadanos. El contacto directo con el defensor del pueblo de la ciudad de San Carlos de Bariloche, el doctor Vicente Massaglia, nos va a permitir conocer de primera mano y desde la óptica de un defensor lo que se está viviendo allí como secuela, como consecuencia de haber sido declarada zona de catástrofe en una ciudad donde el turismo es un argumento central para el desarrollo de su vida productiva, económica. Doctor Massaglia, un gusto y lo escuchamos atentamente. Encantado, ¿cómo le va? Bueno, la situación, digamos, desde el punto de vista atmosférico, llamémoslo así, es estable, o sea, no ha vuelto a caer ceniza. La ciudad está, digamos, con bastante ceniza, igual que vuela mucho por el viento, pero la complicación, digamos, más compleja, tiene que ver un poco con el planteo que usted hacía recién, el hecho de tener una producción o un sistema productivo basado en el turismo tiene excesivo riesgo. Ya lo hemos vivido con el hantavirus, con la gripe A, con grandes nevadas o con poca nieve, que en general, digamos, determinan que en los momentos en los que hay mucha gente que tiene trabajos temporarios, bueno, no puede acceder a ellos, y en este caso también la situación tiene que ver también con eso, ¿no? Por lo que por ahora, digamos, estamos observando la cuestión general, pero es probable que la mala temporada tenga un efecto social, digamos, que no desagradable, ¿no? ¿Usted nota que desde las autoridades hay una reacción apropiada? Porque allí es donde usted tal vez tuviera un espacio para intervenir, ¿no? Hay varios aspectos a considerar. Por un lado, nosotros hemos, a partir de la conformación, digamos, en un momento el Estado municipal había creado un comité de emergencia que se refería casi exclusivamente, digamos, a lo que tenía que ver con el turismo, con las vías de tránsito, y a partir de juntarnos con organizaciones no gubernamentales y también con trabajadores sociales de tanto de la municipalidad, de la provincia como de Nación, nos dimos cuenta que faltaba armar, digamos, lo que sería un comité de emergencia social que empezó a funcionar hace 15 días y que en principio estaría integrando todos los aportes y los y las colaboraciones de Nación, provincia y municipio. Igual la visión de la Defensoría no es óptima. Creemos que realmente la provincia no está, digamos, tomando la situación como corresponde, digamos, y nos da la impresión de una falta real todavía de integración y de respuestas que no terminan de concretarse claramente como para dar más confiabilidad, digamos, a la resolución del problema, ¿no?, a la gente. Da la sensación de que lo bueno, si prevenir, es bueno siempre. En este caso, la prevención por el efecto social que va a tener precisamente esta claudicación de la gran fábrica sin chimeneas que es el turismo, va a ser una verdadera urgencia en poco tiempo más, ¿no? Sí, es probable, digamos, hay que verlo. Realmente lo que pasa es que también la observación que puedo hacer es que tenemos un grupo, digamos, empresarial que tampoco es extremadamente generoso ni nunca lo ha sido tampoco con la comunidad, por lo que a veces es muy difícil ver cuánto del reclamo, digamos, de la parte empresarial realmente beneficia después a la comunidad en general y especialmente a los más vulnerables, a la gente que tiene trabajo temporario, o cuánto les sirve simplemente para acomodar y pasar una temporada sin tener algún tipo de pérdida, llamémoslo así. Entonces, estas situaciones de emergencia, digamos, naturales, terminan mostrando en algunos aspectos cierta manera de funcionar de la sociedad barilochense que no es lo integrada que podría ser o que debería ser ante estas circunstancias, sino que generalmente se basa también un poco más en intereses particulares que en el interés común. Tal cual. Nos vamos a mantener en contacto con usted y a seguirle un poco la huella, a ver si la solidaridad hace un espacio allí y logra comprender, abarcar y contener aquellas cosas que desgraciadamente la catástrofe ha puesto en esta situación. Muchas gracias, doctor Mazzagli. No, muchas gracias a ustedes por el llamado y siempre a su disposición. Gracias. Igual nosotros, igual. Hasta luego. ¿Qué pasó? Lo de González, no sé, algo del calefón. ¿Pero pasó algo grave? No sé, lo encontraron en el piso. El monóxido de carbono, producido por la mala combustión de artefactos a gas, mata a más de 200 argentinos por año. Enargas le aconseja, no coloque calefones en baños. Controle que las llamas sean siempre color azul. Ventile bien los ambientes. Enargas, energía de tu lado. Hasta aquí llegó hoy La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo mejor todos nuestros derechos. Hasta la próxima.